aquí comienza Insomnia. I can't get no sleep. Tus oídos se transportarán a nuevos sonidos. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Con la conducción de Gise Bowie, Marce Gelatío, Ariel Amaral. No te duermas, te hacemos compañía. I can't get no sleep. Buenas noches, estamos aquí en Insomnia por Radio Box 102.9. Estaba tomando agua, perdón, porque estoy con tos. ¿Qué te pasa? ¿Estás tomando agua? Siempre tomo agua. Te vas a oxidar. Sí. Agua es sucia. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Esto es Insomnia de 21 a 23 horas. Y empezamos con Lost, canción de Linkin Park. Sale el 10 de febrero del 2023, obviamente, pero este tema tendría que haber estado hace... ya en 2002, claro. Que fue la grabación en el 2002. Y esto es una reedición de este tema. ¿El cantante se suicidó o murió? No, se suicidó. Suicidó. Sí, después de la... Después de la muerte de Chris Cornell, se decía que había supuestamente una relación entre ellos. Ah, mira. Y bueno, ahí fue el tema. Sí, sí. Así feliz, que, feliz carnaval. Bueno, espere, señor, que ya termino y ya lo saludo. Linkin Park creó Lost en las sesiones de grabación de Meteora en 2002 y la canción iba a formar parte del segundo álbum de la banda, ¿sí? Y bueno, esto sería como un renacer de Linkin Park 20 años después del disco. Un reestreno y se llama Lost, ¿sí? Señor Marcelo Galateo, ¿cómo va, gente bonita que nos está escuchando del otro lado? Carnavales. ¿Hay alguien apretó la espuma? ¿Clima de carnaval o no? No sé, yo no escucho. ¿Vos escuchaste? No sé, no, antes se escuchaba, viste, las comparsas y eso, viste. Estaba algo en el viento. Tingui, sí. Tingui, tingui, tingui. No. No sabía si era la macumba o lo de la. No, acá es macumba. Dios mío. Acá macumba. Una mezcla, ¿no? Señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigo, ¿cómo están? Bien, perfecto. Pasé un fin de semana en la costa terrible, hermoso, divino, empapado con un. Descansando, pero ayer, ¿no? Ayer terrible. Ayer estuvo buenísimo el día. Estuvo joya, ¿no? Señor Lucas García. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. ¿Todo bien? Cara de bien. Dormido. Qué remerita te trajiste, ¿eh? Estaba linda, ¿no? Los dos meses de campeones trajiste. Sí, 2 meses de campeones, ¿verdad? Tenés razón. Campeones del mundo. Qué grande. La del mejor trajiste. La del más grande, sí, seguro. Dios mío. Que hizo un golazo. Más o menos, ¿no? Más ahí. De con desprecio le pegó la pelota, la puso ahí en el rincón donde duermen las arañas. Último minuto, Fabri. ¿No? Último minuto. Bueno, así. Y L'Equipe le puso 5 puntos. Y lo mató, lo destrozó en la crítica, pero le salvó el partido. ¿Quién? L'Equipe. Obviamente es un medio francés. Revista. Francés. Sí. O sea, primero Messi, segundo Francia. Es así. Ya está. La tiene adentro, ¿qué le vamos a hacer? Me gustó el abrazo de Mbappé. Lo abrazó. Para mí que lo que. Sí, ¿no? Lo como quiere. Que lo quiere quebrar la espalda. Sí. Es verdad, tenés razón. Vi fotos de Mbappé abrazando a Messi, pero de una forma muy. Sí, sí, muy cariño. Con cariño. Estará mimoso. Dios mío. El Dibu Martínez otra vez, bolsitos, ¿no? Se comió. Y el Dibu se ha hecho una canasta, pobre. Pero bueno, yo creo que. Lo más importante para el Dibu, como dijimos el otro día, está jugando con los ingleses. Que lean lo que quieran. No pone el mundial. Esa claro. Está, ¿no? Yo creo que es de esos tipos que se pone la, igual hasta a ver, vamos a ser buenos. La defensa buenos. Dice que es malísimo. La defensa es un flan. Es un flan. Le llegan por todos lados, por izquierda, por derecha, por el centro, le patean en el área chica, saca todo lo que puede. También se mandó un par. Sí. Se mandó un par de autogol, escuché autogol. Bueno, ese no fue un autogol. La pelota pega en el palo, le rebota en la cabeza y le entra. Claro, eso bueno, le puede pasar a cualquiera. Sí, es mala suerte también. Sí. Tampoco lo van a acribillar por eso. Si no, no entienden nada, que se dediquen a otra cosa. Claro, muy bien. Claro, claramente. Bueno, vi promociones en la tele que ya están como tenés que mandar un audio, un videito como para ir a ver a la selección. Sí, en Canal 7, sí, en TV Pública. Contra Panamá, ¿verdad? En... Ni idea, ¿no? En la cancha de River. Cancha de River, el gallinero. ¿Qué fecha? 28 creo, marzo, ¿no? De marzo. Ah, por eso. Hay que prepararse porque va a estar complicada la cosa. Va a haber 83.000 personas en la cancha de amistoso. River. Es un amistoso. Sí, igual amistoso la gente, festejar. Claro, pero la gente va a ir. ¿Quiere y va ir? A ser todos quieren. Obvio. Yo quiero ir. Yo quiero ir. Bueno, quieren. Todos quieren. Ahora, en TV acá, Pública. Acá, hay que contarlo, estamos sorteando una entrada para la biblioteca de Quilmes. ¿Viste? Ah. ¿Lo quieres sortear? Para el Corso de Varela estamos sorteando. Para mañana. Che, no se ven mal los chicos jugando con bombita, nada de porque eso. Lo que pasa es que todos estos días estuvo fresco, que gracias a Jebus. No, pero aparte los chicos ya no son para los juegos manuales. No. Están todo el día con la... Era difícil de hacerle el nudito. Era. Sí, sí lo vas a ver con la espuma, porque la espuma es apretar un botón. Sí. Y se para llenar la bombita, tener un tal... Pará que hay un sistema ahora, hay un sistema que se pone en la canilla con todos pititos de plástico. ¿Posta? Y se inflan todas las bombitas al mismo tiempo. Eso viste de vago. La sacás y queda... Que, claro, pero tenés que atarla. Es que la evolución es nada. Sí, la sacá y lo sa. Es que eso es verdad, cosito. Tenés razón. Vos fijate que la evolución en todo es para que seamos más vagos todavía. Sí. Y hagamos menos esfuerzo y que sea todo más rápido sin hacer nada. Claro. Antes tenían que encontrar la medida justa, ni muy chica ni muy grande, algo porque medianito para poder tirarla. Claro. Si era muy chiquita, no reventaba. Si era grande, se había gente mierda que le ponía aire. Adentro cosas, sal y esas cosas que le perdía el soda. Cuerpo. Sí. Meo, el más osado le mandaba no. Meo. Sí, dice el otro. Sí, seguramente le puso. En el barrio, no, yo no. Se ponía picante en el barrio. Este hombre. En el carnaval. Se ponía picante en el barrio carnaval. Sí, estaba re bueno. Alguna agua sucia. Yo me ligué un par de sopapos tirando espuma por abajo de la pollera. Pero bueno, cosas que hace una inocente. Él era el degenerado del barrio. Era inocente yo. Iba con el pomo por abajo de la pollera. Nosotros habíamos tirado una bombucha a la televisión. En el televisor de la casa de un vecino aquí, no voy a nombrarlo. Sí, sin querer, obviamente. ¿A la pantalla o entró por y arriba? Le dimos. ¡Pum! Se ve que le dimos a la pantalla. No. Bueno, por ahí zafó. ¿Viste las pantallas de antes? Bueno, eran blindados. ¿Viste cuando ya estaba cebado y no medías ninguna consecuencia? 11, 12 años. ¿Qué? ¿Pero adentro de la casa? Y sí, la puerta estaba abierta y estaban adentro. Ah, ¡pum! Se filtró, entró. Se filtró, sí, sí. Dios mío. Bueno, antes. ¿Qué pasa? Éramos salvajes también. Antes usaban los baldazos. También. Es que estábamos en la época de conocer los límites. También. Entonces siempre rompía seguro. Claro, claro. El Rey Momo. Y ahí te daban para que entiendas que era hasta ahí. Claro. Claro, claro. Acá te pasaste. ¡Tac! Claro. Tal cual. Bien, 1164-007047, llamanos y contanos qué estás haciendo estos días de relax, ¿qué hacías de en carnaval? ¿Y qué hacías en carnaval? ¿Qué se hacía antes? Yo, dentro de casa. Tranquilo. No, pero ¿qué hacías desastre antes? Ahora no conté porque da vergüenza. Yo me acuerdo haber ido a los corsos barriales. A los corsos, sí. De chico con mi viejo. Sí, es verdad, es verdad. Teníamos, ¿te acordás? El bombero loco. Ese era. Te iba a decir, si lo usaste vos al bombero. Sí. ¿Viste? Yo que tengo un amigo que le gustaba apretar el pomo, ¿sabes qué? Allá de Merazategui. Las caretas, la careta de Balá. La careta de Balá. La de Gima. La de Gima. ¿Qué había más un había? Que la de este, buena. El luchador, ¿cómo se llama? Martín Caradagian. Había cada mascarita. Ay, Dios. 21 a 10, 23 grados. La verdad, una grata noche con Versus. Vamos a escuchar diferentes Versus. Siempre hay rivalidades entre las bandas. Sí, sí, totalmente, rivalidades de época, de estilo de música, de los seguidores, un poquito de todo. Una mezcla. Y vamos a empezar entonces con el primer versus. Sí, ¿quiénes están en el primero? Michael Jackson versus Prince. Mira. Dos. Un duelo pop. Sí. Que eran novios y se separaron. No se podían ni ver. La realidad. La realidad es que Michael Jackson ha hecho desastres en la cultura de lo que es musical. El rey. Se ha arrastrado. Íbamos a hacerlo con Madonna, pero era el rey y la reina, así que no. No, bueno. Madonna yo la puse con otra persona. Que tampoco la quería en gracia. ¿Con Britney? Con Lady Gaga. Ay, no, no la banca. No, porque a Britney sí es como que la cobijó, ¿no? A Lady Gaga es como que no la. Cobijó, le dio un par de besos, un par de cosas más. Esas. Madonna que tiene la cara deformada, que parece el juego del miedo. El juego del miedo, sí. ¿La cara era Madonna? Sí. ¿Vos no, la ¿en serio? ¿Sí? No, por Dios. Madonna ¿viste? Con la caretita del juego del miedo. No, la igual. Bueno, no la reconocí. Tan linda, pigo. Sí, la verdad está que grande, sí. Está ¿viste? Grande, pero no para hacerse tanto. Se rompió la cadera hace un tiempito, ¿no? Después ¿también? Que se rompió la cadera, ella. Después se rompió la cara. Sí. Es como que le agarró, sí. Ya tenía una adicción a las a lo que es el gimnasio y eso. Bueno, sí, para hacer musculatura. Sí, repente, pero en un momento estuvo. Pero cambió muy rápido. Sí, muy rápido. Entonces, vamos al primer versus de la noche: Michael Jackson con Beat It y Prince con Cream. Es Michael Jackson versus Prince. Dale. We'll be right back. Insomnia. No te duermas, te hacemos compañía. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Y el primer versus es Michael Jackson versus Prince. El rey y el príncipe, como tenían que ser. Ahí está. Los dos que no están ya en este plano, ¿no? No, en este plano ya no. Uno no se sabe si lo mataron. Uno no se sabe si está, si no está. Claro, y el otro que... A ver, si nos ponemos a pensar un poco en esto de los medicamentos, el abuso de medicamentos, sí. Murieron los dos por lo mismo. Medicamentos que son drogas. Sí, medicamentos drogas, ya recetados como analgésicos. Drogas legales. Sí, ya hablábamos de Michael Jackson con respecto a las quemaduras que tuvo en este en la publicidad de Pepsi. Después de ahí quedó muy mal. Y Prince, más por el tema de los dolores crónicos que tenía, murió inesperadamente, ¿sí? Así que, bueno, este versus que... Para usted, Lucas, ¿cuál es el que más le gusta? ¿Prince o Michael? 100% Michael Jackson. Ahí está, un punto para Michael. Vos también. Señor Ariel. Michael. Sí. Bueno, yo Prince igual tengo un lugarcito. A mí me gusta Prince. Me gusta Michael, pero me gusta más Prince. El tema ese está en el video de nuestro casamiento. Sí. A mí me gusta Prince. Discúlpenme, me encanta Michael. Bueno, pero ya tenés algo afectivo ahí también. Sí. ¿No? Por eso, la personalidad de Prince era mucho más que la de Michael, a mí me gusta. Sí. Pero. Sí. Michael Jackson era demasiado raro. ¿No? Como empresa, perdón, Michael Jackson. Michael Jackson es como un alien. Artista, ¿viste? Artista más completo que Michael Jackson. Sí, claramente. Michael Chacho. 1164-00-007047. Me iba a decir mi número de teléfono. Puede pasar. Se robaron las luminarias de casa. Sí. La de la esquina a mitad. Sí. Hacemos una denuncia a ver si nos pone la municipalidad. La pueden reponer ahí en Resistencia y Galdós. Sí, sabés que está, parece la boca del lobo. Las dos LEDs se fueron, la de mitad de cuadra de la esquina. Sí. Salimos, estaba apagado y vimos. Empezamos a mirar. ¿Viste que puse los nuevos LED arriba de los números de casa? No, los encontré por ahí. No, ahí te fue. Boludo, no caía. Y nos fijamos de día y sí, falta, no está nada. Bueno, los cables quedaban colgando. Son dos lamparitas que quizás están tiradas, pueden estar tiradas en algún lado. Pueden llevarlas, ponerlas, no cuesta nada. Colgan una pared arriba de los números de una casa. No se ve nada. Es Ariel el que las tiene. No se ve nada. Bien, Cosquín Rock. Es que estábamos hablando, vamos a hablar una cosa, igual vamos a tener unos temas de unos Cosquín. Tener un bloquecito de Cosquín. Volvió el fin de semana. Muchos robos. Robos de celulares. ¿En dónde? En Cosquín Rock. Sí, 131. Cosquín. Puede pasar, Lucas. Vos no sabés con quién es. Desde la semana que viene vos no vas a ver. No le pifies a una letra porque morís. Sí, acá primero. Sí, primero. Gangosa parecía. Perdón a los gangosos. Claro. Gangoso con labio leporino, la verdad. Sí, porque estos son re malos los dos. Vos no sabés. Vos no sabés lo que son. Sí, son terribles estos dos. Bueno, Cosquín Rock. El Cosquín Rock. Escúchame, Lucas, vos, que no me conocés mucho, ya me vas a. Desde la semana que viene vas a ver otra, porque ya empiezo a trabajar. Da gracias al Señor. Claro. Claro, vas a empezar a ver, o capaz que vengo media como que a veces me equivoco, me quedo como en medio de las nubes. Entiendo hacia dónde vas igual. Claro, viste. Bueno. Queda tipo el Diego, viste. Sí, claro. Con la nota ni espien con Maradona. Quedó pobre Diego. Bueno, muchos robos de celulares y la fiscalía informó que devolverá los recuperados. O sea, recuperaron los celulares de Cosquín Rock. Está bueno. Pensé que lo iban a reponer, que lo iban a pagar. Sí. Está bien. Escúchame. Fito Páez. Ayer estuvo tocando Fito Páez. Sí. Ciro y los Persas. Fito Páez, que también viene ahora los 30 años de Amor Después del Amor. Exacto. En Vélez. Exacto. Ahí tendremos que estar nosotros, que nos gusta. Claro, mira, no fuimos a ver. El disco más vendido de la historia. De la historia del rock nacional. Ahí tenés. Yo creo que uno de los mejores discos. Para aquellos que no le gustan, acá hay uno sentado cerca. ¿A vos tampoco no te gusta? No. ¿Sabés que yo a mí tampoco? ¿Nada te gusta de Fito? No hay temas así que digas. Puta madre, qué tema. Sí, hay temas. Los clásicos están buenos. A mí los clásicos me aburrieron. Claro, hasta en la sopa. me gustaron uno que te canta Buenos Aires, que está muy lindo. ¿Qué te pasa, Buenos Aires? Eso está bueno. A él le sale bien, ¿viste? Está bueno. Eso sí, no, la verdad que no me atrapó nunca. Nunca. Para, para mí el tema de Piluso es. Yo soy más Charly García. Charly García. Sí. Yo a mí me. Ah, dejó... bueno, Charly es único. Para mí, Charly García es la perfección de rock nacional. Eso por está entre él y Spinetta. Es el mejor grupo. Está entre él y Spinetta. Está entre él y Spinetta. Yo creo que Spinetta es mucho más. Mucho más pulido. ¿Sabes lo que pasa? Que a lo mí que me pasa costó es que Charly era mucho más popular. Llegaba mucho más en las letras. A mí me costó. A mí mi papá me puso harto a los 7 años. A los 10 años. Te hartó. Claro. Es denso. Hay que entenderlo. Hay que ser más grande para escucharlo. No es denso. Es de Spinetta. Sí, es de Lenzo, claro. ¿Cómo estamos hoy? Y acá después no Charly García era para mí era más fácil de escucharlo, más fácil de entenderlo, otra cosa. Claro, claramente. Después, bueno, pero Spinetta también me encanta. Bien, ayer estuvo sábado, voy a hablar del sábado, domingo, perdón. Ayer fue domingo. ¿Ayer fue que estuvo Guasones o el sábado? Viste, estamos equivocados. Bueno, ayer estuvieron. Son muchos días, sin Fito Páez, Babasónicos, Dillon, Catriel y Paco Amoroso, que me encantan los tres. Dillon, ayer Catriel, domingo creo que cerró Las Pelotas, me dijeron que fue muy bueno. Sí, show. Exacto. Las Pelotas, La Vela Puerca, Ciro los Persas, Las Pastachas del Abuelo, Dillon, Babasónicos, los mejores del mundo. Parece que le gustaba. Sí, mal. ¿Qué más? Bueno, el señor Fito Páez, Catriel, amo a Catriel, y Paco Amoroso y Dillom, ¿sí? Banda Los Chinos, que me gustó, nunca los había visto en vivo y tocan muy bien. No vi, ¿sí? Creo que no hubo de hecho así grandes bandas de reggae, me parece. No, todas, bueno, qué sé yo. Después hay otras bandas que no son tan conocidas. Este que canta con Gorillaz, el que hizo, ¿cómo se llama? Trueno. Ah, Trueno estuvo también. Trueno también estuvo, perfecto. Bien el pibe ese. Bien. Sí, bueno. Sí, el sí, fin sí. de semana en Mar Plata hubo trueno, tormenta, lluvia, piedra, tuvieron todo. Pero escúchame, ¿disfrutaste? Olvídate. ¿A full o no? Sí, caminaba bajo la lluvia, no me importa. A full, claro. Me pegaban los rayos. Che, ¿y había gente? Había gente, sí, claro. O sea, yo estaba más en Chapadmalal, lo cual es más tranquilo. Claro. ¿Conocés la parte de esa que como una montaña de tierra? ¿Fuiste a conocerla ahí en Chapadmalal? ¿El acantilado decís vos? Sí. Están los acantilados, que es las barrancas. Pero hay una parte que... No es acantilado, que es como que sobresale la tierra, no sé qué. No, qué no, no, no fui. No fui. Morrito. Parte, no. Sí, sí, un morrito. Sí, estaba buenísimo, no. Sorprendido. Pasé con el auto y dije, ahora nada, no voy a volver, ya está. Ya habíamos pero pasado. La próxima, cuando vayamos, el año que viene, sí. Creo que estaba el presidente, porque estaba el avión presidencial, el no, perdón. La, no, claro, el helicóptero y el helipuerto prendido, así que seguramente estuvo el fin de semana ahí. Mira. Está bien. Perfecto. 11-64-00-7047. Vamos al segundo versus de la noche. Sí. Madonna versus Lady Gaga. Lady Gaga versus Madonna. Madonna con este tema, escuchá. Un clásico. Un clásico de los clásicos, como Vogue, que habla un poco de la moda y del cine, ¿sí? Y después vamos a escuchar. No hay ahí que no sepa la coreo de este. No, arrancan enseguida. Al claro. Toque. Ariel ya la está haciendo, mirá. Míralo por. Vamos con Madonna Bow y Lady Gaga. Paparazzi, dale. We'll be right back.

Ahí esta criatura que me ¿qué encanta? ¿Qué pasa, Ricardo Ford? Bien, el primer, el segundo, perdón, versus de la noche. Madonna versus Lady Gaga. Vamos con la encuesta, señor Lucas. ¿Madonna o Lady Gaga? Madonna. Lady señor Gaga. Marcelo Galateo. Me gusta cómo canta Lady Gaga. Madonna es todo playback en el show, todo. Es verdad. Se al... ah, yo la amo a yo Madonna. Yo vi un show de Madonna en cancha de River que lo dije. Yo lo vi, fue poco, impresionante. Que fue el mejor pero show que vi en mi vida. Pero igualmente tuvo playback, ¿eh? Sí, sí, sí, pero al margen de eso. Yo no espero que Madonna cante barito. ¿Vos viste, no, el que aparece con el auto en el escenario? El auto blanco. En el 2008 fue, sí, no me acuerdo ese mucho. Sí, creo que sí, ¿qué sí? Estaba drogado el señor, que no se acuerda. Habrá todo pasaron fumando. Muchos años, pasaron ¿cómo, muchos ¿cómo años? ¿Cómo puede ser que yo esté más grande que usted y yo me acuerde y usted no se acuerda? Porque en ese momento también era más grande que yo, ¿te acordás? El último show lo vimos de Madonna en Argentina y fue malísimo. El último show fue... El último show lo hizo en River, 2013. Bah, malísimo, no, esperábamos otra cosa y no fue como la anterior. No, exactamente. Absolutamente, además era otro tour, no era el Celebration. Yo amo a Madonna, desde que tengo uso de razón, mi bueno, primer cassette. ¿Usted elige a Madonna entonces? No, la elijo a Lady Gaga. Por el tema de, porque me encanta Lady Gaga. Te diste vuelta como una tortilla. No, yo otra, la amo. Otra que masa, vos sos el masa de Radio Box. Escuchame, pero pará, a mí me gustan las dos. Sí, se masa. Escuchame, lo que es musicalmente Lady Gaga la tiene recontra clara y además puede ganarle mil veces a Madonna. Ahora está, ¿sí?, como actriz también, ¿no? Porque tiene una voz impresionante. Sí. Madonna tiene toda una industria. El primer cassette que me compré yo, True Blue. De Madonna. El, ¿sí?, mejor momento ya pasó. ¿Quién no confundió Madonna con Maradona, no? Sí, sí. Además, Madonna también es reconocida mundialmente. Sí, claro. ¿Sí? Señor. Madonna. Ahí está. Mira, acá, 2-2. Acá la idea se hizo famosa por Ricardo Ford. Sí, es verdad. Tenés razón. No. Muero en los 90, chicos. Sí, bueno, yo también, pero bueno. Es no, una... Le diga, te soy sincero. Conozco los temas cuando los pasan porque. No escucho, no me puse a escuchar nunca Lady Gaga. No, yo tampoco, tío. Y Madonna tampoco. La escucho porque a veces yo me dices acá, porque me pongo pesada, veo todos los videos, porque tiene muy buenos videos. Y estamos hablando de videos. Los Madonna, dos, Madonna y Lady Gaga también. No la quise poner. Rihanna tiene mejores videos. Y es Illuminati, ahí está. Vos tenés que tirar ahí esa. Tenemos que hacer tipo, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo de las conspiraciones de la porque las hay. Sí, sí, sí, escúchame. Yo en algún momento había hecho también, sí, bloquecitos con los False Beatles. O sea, Paul McCartney, John Lennon, esas cosas. Avril Lavigne también, ¿te acordás? La falsa Avril Lavigne. ¿Sabías eso vos? Supuestamente Paul McCartney murió en el año 66. Claro, decapitado. Supuestamente. Paul is dead. Sí. ¿En qué era? Lo mismo Luis canción? Miguel en el 92 murió. Claro, ¿en qué canción era que decían Paul is dead? ¿En una de Yellow Submarine era? Está en una de las canciones, no, de Sgt. Pepper. Aquí en la playa. Creo que es de Sgt. Pepper. Sgt. Pepper, sí. Sgt. Pepper, ahí está. De hecho, la tapa de Sgt. Pepper tiene varias imágenes que indican que supuestamente Paul había muerto. Bueno, para también mí hay, sí, que, hay que. Yo la entendiendo sola, la ironía de los Beatles, todos, porque eran bastante irónicos. También lo habrán hecho a propósito. Puede ser. Dijeron, listo. Ah, sí, está muerto Paul. Bueno, sí que está muerto. Probablemente. Paul, no pasa nada. Camina descalzo en Abbey Road. Supuestamente es Joe Campbell, ¿era? No. No me acuerdo el nombre. Es más, sí, yo me acuerdo el capítulo de los Campbell simuladores cuando pusieron a Paul McCartney. ¿Te acordás? Que la mina terminaba tirando. Se van a tratar de extraterrestre. Nunca miré los simuladores. Oh. Andate. Chao. Chao. ¿La abrís, Mari? Ahora sale la película y no vas a saber. No me atrapó jamás. No. Mira, no pude. ¿Viste cuando no podés con algo? Lo mismo Breaking Bad. No pude. No. Vamos, no la vi. Breaking Bad no la vi. No me atrapó. No, por favor, mirala. Le di cuatro capítulos. La vi dos veces. No sé si tres. No pude. Tres veces, ahí está, otro. Mis sáquenlo amigos. Al señor. Los mis amigos, mirala. No puedo. No me atrae. ¿Qué vamos la, a hacer? La temporada 1 está buena, la temporada 2 es como que en un momento queda. Lo que tiene que ver el final ya. El final lo veo. Porque justo le digo, vení, mirá, vamos a mirar al final. No. La tercera temporada, la transformación de Walter White en. Heisenberg, no me Heisenberg. Es bueno, Juego de Tronos. Tampoco, de Trono, yo eso no. Bueno, Game of Thrones también tampoco. Pasó lo mismo. Yo tampoco. No, bueno, vi la primera temporada, en la segunda y yo me quedé en Friends, chicos. Friends. Sí, me quedé en Friends. Mucha gente. Vi The Walking Dead. The Walking Dead me gustó. Lost me gustó. Lost vi dos temporadas. Hasta que bueno, cuando volvieron y después volvieron a la playa. Ya, y ya como que. Yo me quedé en Pelito. Yo me quedé pelota, pero ahí está donde está el pibito que le dice. Justo, mira, tengo el audio para ponerlo. Sí, ponelo, sí. Por favor. Pero eso hoy estamos pibito, mirando. Eso salió al aire. No, no salió al aire. Hoy estuvimos viendo. Es una grabación traguacho, le dice la piba. Eso lo grabaron, ¿cómo fue? Hoy contaron la historia y la tenemos para ponerla. Claro, después la vamos a poner. Hoy. Tenemos un nuevo auspiciante en nuestro programa, sí. Que eso está re bueno, que después lo vamos a pasar, pero igual le voy a dar la bienvenida a BZ Energía Sustentable. B larga, ¿no? B larga Z. Ahí está. BZ. Energía Sustentable, empresa dedicada a brindar soluciones en energía solar, termosolares, sistema de energía solar para ahorro o cortes de luz. Eso está re bueno, ¿eh? Sí. Climatización de pileta, luminaria solar. El Instagram es BZ Energía Sustentable. De vuelta, BZ Energía Sustentable. A ver, dale, vamos a pasarla. BZ Energía Sustentable. Empresa dedicada a brindar soluciones en energía solar, termosolares, sistema de energía solar para ahorro o cortes de luz, climatización de pileta, luminaria solar. Seguinos en Instagram, @BZ Energía Sustentable. Contacto 11 22 55 64 24. Avenida Touring Club y Camino General Belgrano, Berazategui. Bueno, bienvenidos entonces a BZ. Sí, Energía Sustentable. Te va a atender Walter, que no sabes cómo te atiende, te asesoran todo. Si no querés gastar más plata en gas. Está bueno ese sistema de energía solar, energía eléctrica, pones esto y te olvidás. Sobre todo, sabes que a mí me gustaría poner para lo que es los cortes de luz que estamos teniendo. Sí, eso estaría re bueno. Hay que ver si nos hace un precio este hombre. Así que hoy, bueno, hoy estaba ocupado, tenía unas cosas que hacer. La semana que viene. Podemos hablar de no, eso. No, va a estar contando todo. No, bien. Va a estar contando todo lo que es, de qué se trata BZ. Pues eso está re bueno, ¿eh? BZ Energía Sustentable. Los buscás en Instagram, es @BZ Energía Sustentable o al contacto 11 22 55 64 24. Bien, 1164 es el número que tenés que llamar en este momento de la radio. 1164 007 047. Señor, tenemos un audio, ¿cierto? Vamos al audio. Ahora le pregunto algo al señor Ariel. Qué frío que me agarró de repente. A ver, dale. Hola amigos, aquí Gerardo de Quilmes, escuchándolos como siempre, aunque no mande mensaje. Y bueno, el otro día me asombraba porque veía en el estadio Silbadores de América en este carnaval una gran murga. Y bueno, ¿qué va a ser? Hay que seguir adelante, ¿no? Un abrazo. Esa risa. Guarda, no sabes, Gonzalo, que se te va a derretir el pecho. ¿Viste esa risa mal grabada de cuando viste por ahí mandás un WhatsApp y no te salió, te tenés que reír de vuelta? Bueno, se está tornando violento esto, Gerardo. Mirá, te vamos a revolear con los bombos la murga. No hinches. No pasa. ¿Viste esa risa? Cambiado. Perdón, yo voy a decir algo, pero ¿cómo han cambiado las cosas? Racing se está burlando Independiente. Nah, ella nos puede cargar. Es Racing. No creo que cualquiera venga a cargar Independiente porque sí. Cualquiera nos puede cargar menos Racing, mira. Ya te digo. Dios mío. Todavía después faltan un par de platos de polenta en Racing. Sí. Hay que pagar. Bien. Pero bueno, está bueno. Y un par de copas, sino de vino también, digo. Igual a mí me gustan las cargadas. ¿No los enojan? A esa cosa que a ustedes les gusta el fútbol y además no los enoja. No. Porque viste que hay gente que se enoja. Sí, se calienta. No. A mí ya no si me cargas. A mí desde hace 5 años no me enoja nada. Bueno, está bueno. Está bueno. Así te si cargas también tenés que aprender a recibir. Por supuesto. Hablando de fútbol. Sí, señor. Y en todo, en todo lo que es tu vida, ¿no te enojas? Con algunas circunstancias. Si yo no te abro la puerta y me cargas sin que yo te abrí la puerta, ¿y vos quién? No me estás cargando. Claro. ¿Por qué? Claro. Pero si yo te abrí la puerta, me la mastico. Ahí bueno, está. Pará, situación. Situación. Situación. Estábamos paseando ahí. En Spanglish habla él. Estábamos ahí paseando ahí en el Puente de la Mujer. Sí, te vi una fotito con algún traguito ahí. Y pasa un muchacho así, no sé qué le pasaba, estaba bien vestido, estaba con la nenita escupiendo para la vereda, para el costado, para todas las mesas donde estaba la gente, ¿viste? Chiquita. Le digo, ¿este qué le pasa? Está loco, ¿viste? Este me dice, está escupiendo. No le digo, listo. Así venía escupiendo, ¿no? Que hizo. Por ahí tenía. No, escupió así a lo guaso, sí, ¿viste? Sí, sí. Cuando nos estamos yendo, me lo cruzo. Así venía erutando. Ah, qué vivo. Le dije quise decirle qué vivo que sos, pero me salió a decirle qué fino que sos. Y se enojó, me dice, gordo, vos nunca te tirás pedo a la mañana, me dice. Es como haciéndose cargo. Me llegaba acá al pecho, me llegaba. En punta de pie, imagínate lo que era, un enano. Y le digo, bueno, sí, no sé qué le dije, pero, además, ¿viste? Pero no sé, estaba loquito. Igual, hay lugares y lugares. Para, a ver. No, pero es demasiado. Para mí andaría queriendo. Era medio raro. Digo, capaz jugaba con 9, chicos. No sé, pero estaba con la nena. A mí me daba lástima la nenita, viste, que estaba con él. Y además se hizo cargo, porque vos no sabés si yo estoy hablando con otro y vos te haces cargo. Yo le dije, uy, qué fino que sos. Y estaba buscando un poquito de atención. Sí, eso, exacto. Gracias, yo estoy bien. Pero ponele, le toca a uno medio agresivo. Agarra y lo rompe todo, un enanito era. Y bueno. Era eso la fue hija. Lo único. La hija, pobre. La hija era como del mismo estatuto. Sí. Para mí se estaba haciendo ver, no sé sí, qué le pasaba. O estaría drogado y la nena no sabe. Mucha gente del Puente de la Mujer, estaba lindo. Mucha para gente salir. Alcoholizada, gente de la calle alcoholizada. Saladito, Sí. Todo. Lo único más o menos. Donde fuimos nosotros. Las cadenas de hamburguesa. Las cadenas de hamburguesa, sí. Que estaban llenas. Sí. Llenas. Sí. Llenas, pero llenas. Porque era lo único más accesible también. Es que sí. Si vas a Puerto Madero vas a encontrar eso. Sí. Una sí, fotito. Si vas a Puerto Madero, andate atrás. ¿A los changuitos? Sí. A comer pati, porque yo la otra vez fuimos con una de bondiola, estaba hecho. ¿Muy del hacha? No, sí, me parece que fuimos. Tenía. No, lo que pasa es que. Pero tenés que ver el lugar. Eso, exacto, eso, Ari. La situación fue que en el changuito donde fuimos había un problema estratégico dentro de la chica que estaba atendiendo con el que cocinaba. Se empezaron a discutir. Uf. Entonces, justo fuimos cuando estaban discutiendo. Nosotros los patis lo comimos perfecto. Marcelo comió la así nomás porque la piga le estaba diciendo todo. Igual era una feta de bondiola, no era una churrasquita. Era una feta. La que te hacen en 12 de octubre y Calchaquí es otra cosa. Claro. Ahí enfrente a la. 12 de octubre y Calchaquí, tenés en Rodolfo López y Rojas, por todos lados. Acá en Mosconi. ¿Sí? No. ¿Es bueno ahí? El sándwich de bondiola eran tres fetas gruesas así de bondiola. El que estaba, no, estaba enfrente de San Mauro. No. A ensayar. No, ese yo te hablo también. Acá. Yo te hablo acá a la vuelta. El Mosconi acá. Sí. 320. Acá cerca del semáforo. Dale. No. Ah, bueno, es ahí a recomendar. Bueno, claro. Sí, te comes unas empanadas fritas también que están. ¿Viste? Qué rico las empanadas fritas. Sí, dejá de hablar de comida, siempre hablando de comida. ¿Empanada frita o al horno? Son casi las 10 de la noche. Las fritas me encantan, pero me hacen mal. No importa. ¿Qué te gusta? Sí, me gusta al horno. Sí, al horno me gusta. ¿Al horno te gusta más? Yo frita. ¿Usted? Al horno. Vos sabés que estuve todo. Olvídate, frita. Olvídate. La mitad de mi de vida. Matambre, con la vecina, de bondiola, la de osobuco, de lo que sea, no pero tengo. Frita. Cuanto más jugo hace tenga, un año. Mejor. Las de bondiola fritas son una cosa de loco. Entonces uno se acostumbra, ¿viste? A comer. Otro grasa, que le falta a la vecina. Grasa, no, frita en grasa. Ay, Dios. ¿No sale igual con aceite? No, sale igual. Como los Simpsons, ¿viste? Que pasa la cosa contra la pared. Si se muere hablando, es como para nosotros, que no tenemos vesículas, el fruto prohibido, porque no podés comerlo, porque te hace mal. Te hace mal, vida. Sí. ¿Vos estás sin vesícula? Sí, no tengo vesícula. Joven, sí, los 28 años. Mirá vos, ya operado ya de última. Y barro biliar, sáquenlo, ya, sáquenla. No había chance. Vos también tenés, ¿o no? ¿Tenés vesícula? Acá el operador tampoco. Ah, ¿tenés? ¿Todavía la tenés? Hecha mierda, pero la tenés. ¿No? ¿Estás bien? Bueno, cuídate igual. ¿Sí? Sí. No, dice acá que no se cuida, la mata ahora. Se cuida, ¿sí? Ahora la mata, ahora cuando se va de fuera nosotros del aire. Nosotros y con todo lo que le dimos es Highlander, mi vesícula. No, bueno, pero viste que cada uno tiene, viste, el. Hoy puso un videito de entrenando, una pesa, una escalerita, claro. Pero No lo vi entrenando, ¿eh? ¿Eh? ¿Entrenó? ¡Ay, pobre! Pura fachada, me parece. Pobre, pobre. Y hay que entrenar y, bueno, comer, darse los gustos también. A mí me parece que esto de estar dieta está bueno, comer estamos menos, de, pero... de par sano, sí, sí. Pero tampoco matarse, ¿o no, Ariel? Yo le pregunto a él porque él es lo normal, el estandarte lo normal, de la comida. ¿Sí? Lo normal es que comas lo que te satisfaga. Claro, ahí está. Listo. Y sí. Yo la voy a comer toda la noche. ¿Me acuerdas un tiempo que Ariel trajo torta frita? ¿Y qué era? ¿Con el sapuchito que hacíamos de torta frita? ¿Con qué adentro? ¿Con salame? Era ¡ay, Dios! ¿No se murieron ese día? Jamón crudo también. Eso porque imaginate, fue en invierno. Sándwich de torta frita. Teníamos un auspiciante que nos mandaba la picada. Claro. Claro. ¿Entendés? Y justo yo traje torta frita. Que vuelva. Y la picada. No, ya no está más. Oh. No está más. Y bueno, había, uno, había otro que comía torta frita con dulce de leche. Mirá, qué rico. Yo le entro a todo. No escuchá, igual ahora vienen los días de invierno. Así que hay que esperar las comidas. Hay que empezar a traer más comida. Ahora estamos con esto de agua. Pero estamos con agüita. ¿Quién nos hizo un sándwich de tortilla? Claro. ¿El sándwich de tortilla? O la pizza fría a la mañana. La pizza fría a la mañana. Es, o el sándwich de milanesa frío a la mañana. No, no, pero a mí no hay con qué darle la pizza fría a la mañana. Con mate. Sí, sí, sí. Dicen antes, que con antes de ir a laburar. Yo nunca la probé. Eso, y el sándwich de miga tostado, creo que es rico, la representación del amor sólido. Por favor, chicos. 1164-007047, perdón. Y si de rivalidades hablamos, las próximas versus. Los señores de Oasis y de Blur, ellos se pelearon realmente. Tuvieron pelea. No, quilombo, ¿no? Pero las pelea a las piñas, ¿eh? Bueno, pero si Oasis se peleaban ya entre los Gallagher. Oasis es un. De por sí son conflictivos entre sí. Entre imaginate. Ellos, pero imagínate con Damon Albarn, que se odiaban, pero mal. Vamos una gran copia de los Beatles. Sí, perdón. Sí. Vamos a escuchar entonces a Blur con Girls and Boys y sí. A Oasis Wonderwall. Dale. Someone to really love.

Che, no puedo hablar nada. Menos mal, si no, no sabes lo que sería esto. Lo parió. Era un monólogo era. Yo puedo hacer, tengo que ir a tipo el stand-up, una cosa sí, así, hacer. Estoy para eso, ¿no? Sí, de revés. Hago un stand-up y con los chicos, bueno, sabes lo que soy, estoy esperando con cuchillo y tenedor, ¿eh? A él no me banca, no me importa, ya está acostumbrado. No. Este tampoco. No, ya si estoy no, acostumbrado. Estaría acá. Escuchame. Dios mío, él, este es sordo, por eso no me da, este no me da ni importancia. Marcia se está andando también de chistes. Sí. Juntate uno. No tengo pensado ninguno, boludo. Bien, comenzamos con un deportes. El recuerdo. Deportes, bueno. Tenemos un único puntero con puntaje ideal. Y es el Club Atlético Lanús, que tiene 12 puntos. Ganó su último partido 3-0 a Rosario Central en la Fortaleza, en la ciudad de Lanús. Está con puntaje ideal, como dije. El segundo es Huracán con 10 puntos. Tercero, Talleres con 9. Defensa y Justicia, River también con 9 puntos. Luego aparecen Boca, Newell's, San Lorenzo, Rosario Central, Belgrano de Córdoba con 7 puntos. Y Racing está en la 13ª posición con 5 puntos. E Independiente, 22º con 4 puntos. 4, mirá, pensé que teníamos 2. No, tiene 4 puntos. Bueno, bien. Algo es algo. Bien, algo bien, 4. Cuatro son cuatro. Claro, River le ganó 1-0 a Tigre. Boca 3-1 a Platense en condición de local. Independiente perdió en condición de local 2-0 con Defensa y Justicia. Racing Club de Avellaneda le ganó 3-0 en el viaducto de Sarandí a Arsenal de Mirá, a Arsenal, Racing, ¿eh? Perdón. Recuperó la memoria Racing. Bueno, también jugó con un equipo que está. Vale. Creo que está casi condenado a descender. Esperemos que no, pobre Arsenal. Pero Arsenal, mira. Está complicadísimo. Se fue papá Grondona y se complicó. Al margen de esto. Vamos a la segunda división del fútbol argentino porque tiene en el grupo B un único puntero, un puntero con puntaje absoluto, puntaje ideal, mejor dicho. Quilmes, 6 puntos para el cervecero. Me parece que voy a empezar a seguir a Quilmes, ¿eh? Ojo, ojo con Quilmes. Quilmes ganó este último fin de semana un partido que con el equipo anterior lo perdía. Sí. En otra etapa lo perdía. Empezó perdiendo 2-0 en Caballito en la cancha de Ferro. 2-0. Complicado. 2-0 estaba perdiendo con el equipo de Oeste. Y le terminó ganando 3-2. Lo empató en 5 minutos. Y luego en el segundo tiempo, un partido de súper de ida y vuelta. No había mitad de cancha. Mirá. Había pase libre en la mitad de lindo cancha. Lindo partido, bueno. Partidazo, todo, partidazo. Sí. El viernes por la noche en el oeste de la ciudad de Buenos Aires, en la cancha de Ferro. La verdad, lindo partido. Ganó Quilmes. Otra vez, 6 goles en 2 partidos el cervecero. Está bien. Puntero con otro equipo. Está puntero con Estudiantes de Buenos Aires con 6 puntos. Y en la segunda, en el primer grupo, el grupo A, Mirante Brown, puntaje ideal, que tienen un partido más. Sí. Tienen 9 puntos y ganó sus 3 partidos. Alto, que mira vos, qué grande. De Messi, Messi tenés bueno, algo. Messi tenemos que en la mañana. Del otro día se cumplieron 2 meses de, bueno, somos campeones del mundo hace 2 meses. Claro. Todavía no caemos tampoco. No, creo no, que no, todavía no tomamos una real dimensión. Sí. Exactamente, somos campeones del mundo. Y el campeón del mundo le dio la victoria al PSG en el Parque de los Príncipes. Ya mirá, PSG, ahí está. Un PSG que es muy malo atrás. No sí, para ni el bondi. Es una cosa rara. Tanta figura. Tiene a Sergio Ramos. Bueno, Sergio Ramos tiene más de 35 años. Tiene a Sergio Ramos. Que compraron papa. Tiene a Sergio Ramos. Tiene a Marquinhos. La mitad de la cancha es otro pase libre. No paran a nadie. Berratti juega más de lo que marca. Danilo entra de vez en cuando. Y la solución la tenían arriba con Messi, Neymar y Mbappé. Apareció Neymar, apareció Mbappé, apareció Messi sobre el final. Neymar salió lesionado, ¿no? Neymar salió lesionado. El PSG ganaba 2-0. Se lo empataron, lo dieron vuelta, estaba perdiendo 3-2. Y lo volvió a dar vuelta en el minuto 95 con un gol de tiro libre de Messi. Segundo gol de tiro libre en París para el campeón del mundo, para Lionel Messi. Sí. Golazo. Y lo más llamativo de todo esto, más allá de que Messi sigue sorprendiéndonos día a día, o ya no te sorprende porque sabés que lo puede definir. Lo bueno y lo lindo es que Mbappé, que ahora me empezó a caer un poco mejor, no paraba de abrazarlo. Pero con fraterno era el abrazo. Anda para allá. Y no le decía esto. Ah, hablando de andar para allá. Me senté a mirar Manchester United Leicester. Weigor, aunque le tires un. Aunque le abras el arco, no la emboca. Nosotros solos nos embocamos, muchachos. Es una mentira. El de Holanda, que hizo dos goles. Lo vendimos nosotros, o mejor dicho, lo prestaron del Besiktas. ¿Cómo estarán las cosas en Manchester United? Que lo prestaron del Besiktas al Manchester United. Sí. Jugó de titular el otro día. Era imposible que haga un gol. Todos le daban la pelota a él. A ver si hacía un gol. El pibe no pudo embocarla. Mucho sacrificio. Se nota que es más de sacrificio. Bueno, igual a Lautaro le pasaba lo mismo. Y el otro día vi que hizo un golazo. Terminó el Mundial y Lautaro empezó a... Increíble el gol que hizo el otro día. A descoserla. Y en Italia el Napoli está caminando derechito al título. Derechito al título. Se ve que el Diego ahora desde arriba... Ayuda de otra manera. Están buscando al Napoli. Bueno, a Boca no lo empujó todavía. Están buscando al Napoli. Está empujando a la selección argentina. Ahora falta que gane la séptima. No. Vamos a ganar. Vamos a hablar de torneo serio. No como el que ganó Racing. Boca hace 15 años o 17 años está buscando la séptima. La va a dar el Diego. Se la va a dar el Diego. Bueno, ojalá que así sea. Una cosa es el torneo argentino. 4 títulos ganó. Tenemos 4 nosotros, ya lo sé. Yo soy recontra consciente, igual no necesito más. Pero es así. Yo creo que le va a dar la séptima. Le va a dar la séptima. Ahí, mirá. Ya sé, eso ni en HD se veía. Pero bueno, le dimos 30 años y todavía estamos buscando. Mirá. Yo creo que le va a dar la séptima al Diego. O sea, le falta ayudar ahí, porque si sale campeón en Nápoles, ya está. Bastante ayuda tienen ustedes. Boca y River siempre ayudín. Sí, yo no digo nada de eso, al contrario. River, el partido que le ganó. Sí. El partido de River con Argentinos Juniors para mí fue una vergüenza. ¿Quién le dijo pase maestro? Lo estábamos esperando. ¿Quién a quién? A ver. ¿Eh? Vos que sos periodista deportivo. Pase maestro. Mundial de 1986. Lo estábamos esperando. Sí, Diego a Bochini. Bueno, por supuesto, bueno, ya está. Pues. Que Maradona te diga maestro, ya está. Es que era el ídolo, era el ídolo. Ah, no, saludos mirá. A Eric Gossio, que nos está escuchando. Mirá, el Chucky. Camiseta Chucky. Maradona contaba que él iba a la cancha Independiente a verlo. Sí, el tema es que yo no le creía mucho al Diego, porque el Diego decía, yo soy hincha Independiente. Después dijo, cuando iba a ir a Boca, mi corazón decía River, pero fui a Boca. Era una contradicción constante, ya de chiquito el Diego. Es un personaje. Y terminó siendo... Lo que pasa es que él dijo que siempre el padre... Era austero el padre. Claro, claro. Claro, el padre hincha de Boca. Le tiró la familia y dijeron, venía acá a jugar ahí, nene. Bueno, mal no le fue. Claro. 1164-007047. Vamos a ir al próximo versus. Que no me acuerdo quién es, señor. ¿Me puede hacer? Sí, porque no traje mi... Alguno de los míos debe ser. Metallica versus Megadeth. Metallica versus Megadeth. Megadeth versus Metallica. Después contamos ahí. Por qué es el versus. Dale. We'll be right back. Bien, lo que estamos escuchando en este instante es Metallica, Enter Sandman, una rivalidad con Megadeth que ahora ya va a salir al aire. Que nace justamente cuando el Colorado era parte de Megadeth, de Metallica. De Metallica, él era el guitarrista y se dice, las malas lenguas dicen que David Mustaine lo echaron por alcohólico. Sí, Dave Mustaine tenía eso, tenía muchos vicios. Uno de esos era el alcohol, pero alcohol extremo. Sí. Él inclusive cuenta que después, bueno, supuestamente se abocó a Dios y cambió un poco su vida. Pero que sí, que era alcohólico. Porque el extremo. Cantante de Metallica también pero era alcohólico. Pero hace poco, alcohólico. Pero escuchame, hace poco estuvo. Siempre estuvo en recuperaciones, sí. James Hastings. El otro, Dave Mustaine, no se recuperaba en ese momento. Ah, no, no zafaba ni con... Empezó a hacer gospel. Y bien, vamos a escuchar entonces ahora el tema este que me encanta. Y además, dale, dale, Megadeth. Tiene una historia. ¿Se acuerda? Sí, de acá. Escuchá. Está muy bueno este tema, ¿eh? Para empezar bien el lunes, este Versus de Megadeth. Sinfonía de la Destrucción. Dale. Like the bye-bye bird, let rest through the streets. Dance like a man. Insomnia, con la conducción de Gise Bowie, Marce Galateo, Ariel Amaral. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Si buscas carne de la mejor calidad, Carnicería Los Chicos es tu lugar. Vas a encontrar la mayor variedad y primera calidad en carne vacuna, cerdo y pollos, pero además la mejor atención. También atendemos restaurantes y parrillas. De lunes a viernes, en sus turnos de 8 a 13 y de 17 a 20 horas. O los domingos de 9 a 13 horas. Te esperamos en Amoedo 3201, esquina 381, en la ciudad de Quilmes. O hacenos tu pedido al 11 5940 9114. Carnicería Los Chicos. Poné sabor a tu mesa. Un tatuaje es una experiencia única, es una obra en tu piel y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Vic Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144 34 56 88. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. Comunícate con nosotros al 1164 00 70 47. Bien, escuchá. Maxi Diori empieza acá. ¿Cómo le gustaba a Tinelli la trompita de Maxi Diori, eh? Sí, ¿no? Se la hacía agua a la boca a Tinelli, ¿eh? Papá. Se quedaba en verdad, se quedaba, sí, mirando los fijos. Decía, y estaba, ¿cuánto? Como 15 minutos hablando, sí, de... A ver, move, Maxi Diori estaba acá. Se ponía esa tanguita, ¿viste? Se sigue poniendo esa tanguita. Papá. Sí. Trabaja. Siguen los medios como bailarín, está en Sex. Mirá. ¿Sí? Está en Sex. Esa muy, muy vista la obra de teatro, sí, esa, ¿eh? Sí, Sex. Sí. Qué bien. Sex. Señor Ariel Amaral, hábleme ya 2 segundos de Ant-Man Quantumania. ¿Cuántos arielitos le da? No, yo creo que sí, tranquilamente puede tener un 7. Como dijo, ¿sí?, Carlitos. ¿Está para, sí, está, sí, para, sí, cine, sí, sí, o sí, para verla en casa? No, los efectos, sí, que tiene. Está buena para cine. Para cine. Siempre está bueno para, bueno, cine. Bueno, la recomendamos. Pero bueno, ¿viste? Claro. Tiene esas cosas como Thor Love and Thunder o las últimas películas de Thor. También la anterior había sido. Sí, muy, muy a... Tiene algunas cosas sarcásticas. Sí. Que medio no va con lo que es Marvel. Una, ¿viste?, comedia. Pero bueno, sigue siendo una película pochoclera para ir a ver. Bueno, joya. Entonces, Ant-Man, ¿viste alguna en cartel? Que somos cinéfilos nosotros. Que esté, espera, buena. Que estaba. ¿Cuándo sale la de Flash? La de Flash creo que en mayo, ¿no? Mayo de este año. Aparece el Batman, para de mayo, Michael Keaton. Aparece el verdadero Batman. Ese es el que yo vi, el primero. Claro, de los 90. El Batimóvil, el posta. Decían que iba a aparecer Christian Bale. Mirá. Porque todavía no han terminado la producción de. ¿Qué la... le regaló Batman a la mujer? No sé. ¿Qué le va a regalar? Una batidora. Hablando, bueno, de fútbol, había 2 equipos de 11 jugando adentro, chao, de un ascensor. Jugando adentro de un ascensor, 2 equipos de 11, sí, imagínate. Sí. Uy, jugando así de gol, hicieron un gol. Y sale el arquero y, bueno, ¿qué querés? Y me dejaron solo, dice. Ay, Dios. Imagínate, 22 jugadores entró en ascenso. Ay, Dios, 22-29. Bueno, me lo contaba mi papá cuando estaba en la cuna. ¿Qué querés? 11-64-007-047. Vamos a ir con el próximo versus. Si no, vamos a estar. Ahora Ariel está haciendo gimnasio. Ahora está. ¿Para qué dije? ¿Para qué hablaste, no? Porque había, estábamos tranqui con Facebook, ¿eh? Estábamos re tranqui. Ahora. ¿Qué hace Superman? ¿Qué? En el Facebook. ¿Qué hace? Mirando su perfil. Ay, Dios. Y el otro se ríe. Se ríe, viste. Sí. El público se renueva. Claro, claro, está bien. Bueno, llamanos al 1160. Che, le mando un saludo a Walter que no lo reconocí. Sí, a Walter. Estábamos recién a pasar a buscar y a Sarita, a porque la realidad, en serio, Walter, no te reconocí, si no bajábamos y lo saludábamos. Noche oscuro. No, es que él nos miró y nosotros como no, reestrella, no, no, ¿viste? Que era otra persona, ¿no? Es una mentira, No, por favor, su malo vato, no digas. Imaginé que era eso. Él y que la nenita era Sarita, ¿no? Ay, no, Sarita, no, que está re grande, re linda. Enorme. Está re grande. Así que un saludo a toda la familia de Walter. Ahí Ariel estaba pasando la merca, ¿viste? De medio de. De Querusa, estaba de la pasando remera. La merca. Salí con la bolsa. Vamos a ir con el próximo versus. Este versus que viene hace un montón de tiempo y que dicen que supuestamente dos potencias. Este es el de todos los tiempos, el Real. Claro. Rolling Stones versus Beatles. Después volvemos con más Insomnia, dale. I tried.

Blur. ¿Y Oasis? Oasis. Oasis. Ahí está, Oasis. Bien cheta. Lo que pasa es que Oasis tenés la palabra en castellano. Sí, exacto, Oasis. Blur no. Bien, Rolling Stone, The Beatles. No, The Beatles. ¿Señor? También, sí, sí. ¿The Beatles? Sí, sí, sí. Yo te digo, yo... Con un dolor en el corazón, The Beatles. Yo, ¿por qué te duele el corazón? ¿Por qué le re gusta a los Rolling Stones? Me encanta, pero los Beatles son únicos. A mí me gustan The Beatles. No hay forma de... O sea, Stones me encanta, los fui a ver, sí, claro. Los adoro, te puedo escuchar toda la discografía, pero Beatles... Es Beatles, claro. ¿Sí? Así que gana Beatles en los versus de ahora. Y vamos a ir con Green Day versus Blink 182. Perdón, señor, pero nos saltamos uno porque si no... No entra. Green Day, que es una banda punk de los años 90, y Blink 182, que es una banda punk... Punk comercial. Para adolescentes. Bien comercial. Para adolescentes. Muy comercial. Muy de American Pie. Punky. Punky, ahí está. Blink 182, que... De la época de American Pie, ¿viste? Exacto, de esa época, de los 2000. Y quedan muchos grupos por hacer. Sí, exactamente. Los que no entran en el programa. Pero sí, bueno. Claro. Entonces vamos a escuchar a Green Day versus Blink 182. Dale. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to hang out like my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a last forever, forever and ever. Let's make this last forever.

on the pulse of the other in the bag with the rerun shows and the cocaine knows ya, the daytime crap of the folk singer's love. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate, trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. ¿Y qué escuchábamos, Ari? Estábamos escuchando, como dijimos, para Walter, que ya estuvo agradeciendo acá en el Facebook, nos mandó saludos. A Beastie Boys haciendo Sabotage y Jeff Beck haciendo Loser. Me contaba que yo no sabía que Beck participó en varios capítulos de Futurama. Sí. Mirá. Exacto. Y además dos figuras importantes en los años 90. Sí, claro. Como Beastie Boys y Beck, con esos videos raros. ¿No? El video de Sabotaje es genial. Sí, es genial. Genial. Es genial. Bien, 23, ya casi 23 horas. Y vamos a ir entonces. ¿Con qué venimos, señor? ¿Estás escuchando? Bloque Trabax. Bloque Trabax que se va a tratar. Che, pará, Ariel tiene acá tratamiento especial que tiene presentación. Netamente. Yo no netamente, tengo nada. No, acá, perdón. Yo no tengo presentación. El bloque traba. Claro. Dale, hacete el boludo. Que está desde el principio junto a nosotros. Mirá vos. Está desde el principio junto a nosotros. ¿Qué? La estrella del programa. ¿Qué onda, Willy? Su bloque particular. Y vamos a ir, obviamente, con un bloque de rivalidades nacionales. La primera es la grieta de siempre. Soda Stereo y Los Redondos. Soda con Corazón Delator. Sí. Los Redondos haciendo Tarea Fina. Genial. Bye. señuelo. Hay algo oculto en cada sensación. Desaparece sospechar, parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Mi corazón se vuelve pelador, la fiebre volverá. Y ahí se fue el primer versus del bloquecito Trabax. Y ahora vamos a ir con uno que es mucho más particular, porque en realidad... Ah, tenemos un mensajito. Sí. Dale. No hay mensaje. Lo borró. No message. Qué bronca, Valencia no llega a escuchar, dice mensaje eliminado. ¿Este qué me quiso decir? Nada, yo siempre mandaba el sticker de ¿cómo es? ¿Sí? De Capusotto. ¿Cuál? Decilo, que no tenés huevo. Qué bronca. Ahí está, a ver. Ahora sí. Lo que vi en Cosquín, y me gustó mucho, más allá de lo que hablaban de Soda y Los Redondos, que se juntó Moyo, Arnedo con Sky. Sí. Tienen que contar, yo no sé si ya hablaron de... Hablaban de sus guitarras, inclusive. Tienen que contar lo que pasó y fueron unos shows de la puta madre. Y no sé si sabían que antes que Gustavo... No se puede hacer mal. Parta hacia otro mundo. Había un arreglo con Charlie para hacer un nuevo tango. No sé si era tango 4, tango 5. Mira, el que había hecho con Pedro Aznar. Claro. Con Cerati y Sky en guitarras. Y bueno, dejando afuera al Indio, porque bueno. Para mí el Indio, lamentablemente, porque me odian, le gusta vivir en New York, le gusta la plata, le gusta los dólares. Y está bien que le guste, pero que no venda otro tipo de gilada para el público, ¿no? Porque no somos pelotudos. Y eso... Eso. ¿Vos decís que no es un bolchevique? Porque hace dos días apareció el encuentro entre Sky y... Yo digo, yo lo fomenté porque estoy en un grupo de Sumo y donde está Moyo y el resto de los Sumo. Y digo, flaco, no armen una banda, armen como algo. El impasse que hizo Soda con invitados, pónganlo a Sky, hagan algo que va a trascender. Porque la gente quiere tocar, o sea, quiere hacer cosas. Y el otro no le gusta, y el otro está enojado con el otro. ¿Qué carajo importa? Los tipos ya somos grandes. Cada uno toca como quiere, toca lo que quiere. Es así. Y tienen que hacerlo, ya está. No hay más resto. Y la verdad que estaría bien, ¿eh? Estaría bueno ver semejantes monstruos todos juntos haciendo una banda. Sí, claro. Onda Temple, los de Dog, ¿viste? Cuando se juntaron todos los del Pearl Jam, Soundgarden. Sí. O Traveling Wilburys. Claro que sí. Pero bueno, el último versus del bloquecito Travax va a ser un versus más generacional y más de la gente. Porque no existía una enemistad entre las bandas. De hecho, han tocado juntos y han hecho festivales y fechas unidos. Creo que vos fuiste a una que tocaron tres grupos en realidad. En la cancha de Morón. Estaban los Auténticos Decadentes. Los tres, ¿eh? Que no están honestamente en este versus, pero estaban los Pericos y los Fabulosos Cadillacs. Los tres en el escenario. Tres grupos juntos. 400 personas. Había. Claro. Los Decadentes, vos calculás que eran. Toda la banda eran 17. A la pelota. Así que imagínate. Sí, es inolvidable. Cancha de Morón, me acuerdo. Bueno, así que nos vamos despidiendo entonces. Ah, eso, sí, eso iba a decir. Nos vamos. Sí. A comer, nos vamos, sí. Porque es una lija. Lucas. Bueno, muchas gracias. Muy lindo programa. Estuvo muy bueno con el Versus. Muy lindo. Sí, muy lindo. Quedó afuera lo del Fórmula 1. Sí, bueno, pero la semana que viene vamos a estar. El TC2000. Claro. Hay tiempo para seguir hablando de deporte porque esto sigue. Así que bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos y para ustedes. Gracias, Luquita. Gracias a todos por habernos escuchado y un abrazos gigantes. Sí, bueno, siempre les digo lo mismo. Estamos los lunes de 23 a... 20, de 21 de 23. A 23, ahí va. Ya está. De 9 a 11 de la noche. Estamos de 11 a 9 nosotros. La cosa de acá. 21 a 23 horas acá por Radio Box. Ya el lunes vuelvo al trabajo. Y eso que hubo siesta, imagínate, sí. Si no. Y el señor, ah, claro, se va de gira el señor. Pero ¿sí? No quiero, no, que piense gira, que se va de gira, que se va. No, ¿ya gira nos deja, Ariel? Sí, nos deja, deja, nos deja. ¿Para siempre? No, ah, es por el lunes. ¿Dónde se va de gira? Forever. Dale. Forever. Escuchame. Tucumán. Tucumán. Va a tocar ahí en la casa de Tucumán. Si podemos hacer algo más, vamos empanadas. Vamos a ver si hacemos Tucumán, Salta y Jujuy, pero por el momento Tucumán. Por el momento Tucumán. ¿Qué son mejor, los sándwiches o las empanadas tucumanas? Los sándwiches. Los sándwiches de milanesa, dice que son ricos. Los sándwiches de milanesa. Así que bueno, los estamos. ¿Y la pizza con lomito arriba? Este empieza a hablar de comida. No lo hagas, que hable, la vez que estamos por irnos. Garpa como loco. Bien, nos estamos vamos viendo. Con el último verso, y ¿cuál señor? Es nos vamos con el duelo que dijimos: Nacional, Fabulosos Cadillacs, desde Hola Chau, haciendo Basta de Llamarme Así. Y Los Pericos desde Mil Vivos, haciendo Waiting. Nos vemos. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos. Chau. No sé si debería contar. Esta canción es algo que voy a contar por primera vez. Ni siquiera a mis compañeros, cuando grabamos esta canción, yo dije esto. Aunque casi todos ellos se dieron cuenta. Es una canción que yo escribí cuando tenía 17 para una hermana mía que se llama Tamara. Y yo, sin decirlo, ellos, mis compañeros, se dieron cuenta de todo. Interpretaron esta canción tal cual era. Se llama Basta de Llamarme Así. Basta de escuchar sus gritos. Tal vez hoy exorcicemos eso, o tal vez llamemos un espíritu, quién sabe. Basta, basta de llamarme así. Voy a subir, o no me comprendí. Mientras yo te canto esta canción, en tu voz, en tu honor, o en la voz de los que estén durmiendo así. Y juro que la cara voy a dar cada vez que alguien te nombre y a ti vaya. Muchas gracias, de verdad.